¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Vivimos tiempos difíciles, como ustedes lo saben bien. Las catástrofes de la naturaleza no cejan, todo lo contrario, aumentan cada vez más. Y nosotros que seguimos las noticias a diario y recibimos información desde el extranjero, sabemos que es así. Y ahora se agrega la guerra entre Israel y Palestina, que se prolonga ya por 75 años. Ahora se ha agudizado con una ofensiva de Hamás, que es el ejército palestino en el fondo, contra Israel. Vamos a comentar un poco esto, porque es impresionante cómo es la campaña mediática a favor de Israel. Es una cosa impresionante. Me he dado el trabajo de escuchar las más diversas fuentes de información para tratar de ser lo más objetivo posible. Pero para ponernos en contexto de este tema, que es muy importante la guerra, esta guerra no es cualquier guerra, es una guerra que tiene un trasfondo muy grande, vamos a ir con un audio que nos va a plantear, nos va a decir de qué se trata este conflicto. En breves palabras. Vamos a ir con el otro. Siguiente. Siguiente y me ajuste esto. Imposible. Y en respuesta, que Israel comienza. Y sí, efectivamente, aquí se nos escapan muchísimas cosas. Lo que es lo mismo, los medios occidentales, una vez más, vaya sorpresa, se han olvidado de contarte lo que es la... Atacantes, Israel resulta que lleva muchísimos años pidiendo en una... Esas mismas organizaciones, ¿eh? Así la llevan. Mantener un grado de tensión suficiente en el país, es decir, cuando hay algún tipo de crisis o algún problema que al gobierno no le conviene para nada, jamás ataca. Israel obviamente se ve obligado a responder a semejantes ataques con frecuencia, asesinando asunto que lo único que querían era y está como eso es. Sí, como lo oyes, entonces estos titulares rimbombantes sobre el asunto y su necesidad de que vaya el asunto. O sea, resulta que a los medios occidentales se les ha olvidado por completo de que con muchísimas probabilidades esta Israel acaba de declarar hoy mismo que ella ha sido provocada por el propio occidental y analiza los hechos en serio. Es que no son como se dice la tendencia del mundo. Como lo es, el Mossad no tenía ninguna idea de que se fuera a producir un ataque que, ojo, cuidado, ha consistido en un desembarco en el norte de la Francia. Y además ha contado hasta con paracaidistas que aterrizan en las ciudades de la región. No ha informado, es un cuento de realidad. Y si lo estaba, entonces, los occidentales, por supuesto, no te hablarán de las razones por las que acaban de existir otra guerra en el Oriente Medio. Así que me tocará. Resulta que Israel lleva muchísimo tiempo pasando por una gravísima crisis socioeconómica. La población en general, digamos que no está demasiado contenta con el gobierno del señor Netanyahu. Esto habría que añadirle esa reforma judicial que dicho gobierno quiere aplicar por todos los medios. Esa reforma judicial básicamente busca aumentar considerablemente el poder del gobierno en cuestión, señor Netanyahu pudiera ser que pudiera escaparse de algún que otro escándalo de corrupción que le salpica. Es decir, aquí hay motivos políticos y también motivos personales, y es que para un país que está atravesando un momento difícil, tanto en lo social como en lo económico, no hay nada mejor que una guerra para desviar la atención. Y una vez vistas las causas, vamos a lo realmente importante, que es lo que... No voy a haceros un cuento demasiado largo porque la respuesta es muy fácil y muy acertada. Una limpieza étnica. Desde hace muchísimos años. Es decir, ahora en respuesta a ese ataque supuestamente palestino, Israel comenzará, y de hecho ya ha comenzado, a bombardear indiscriminadamente la... ¿Vosotros pensáis que los dos se o van a terminar siendo los civiles de aquí? Respecto a Novia, como repito, absolutamente aterrador, estamos hablando de un auténtico genocidio que va a suceder en la... que ya está sucediendo en la... mayores dimensiones, que sucederá con todo el beneplácito de organizaciones como la OTAN y la ONU, que supuestamente buscan la... cumplimiento de los derechos humanos. Israel es el socio preferente de Estados Unidos, así que no esperen que el gobierno occidental absolutamente nada al respecto. Eso justifica en esta guerra que Israel va a terminar de la población civil. Eso sí, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, de hecho, ¿qué ha sucedido cuando por ataques parecidos Rusia comenzó su operación militar especial? ¡Vaya sorpresa! Resulta que cuando hace años, es decir, muchísimo antes del 24 de febrero del año 2022, los buzos ucranianos desembarcaban en la península de Crimea o atacaban con misiles de constante a la población civil de Donbass, Occidente no decía absolutamente nada al respecto. Durante años Rusia intentó solucionar esta situación y decidió responder. Los historiadores occidentales no tuvieron nada que ver con los que estamos viendo ahora a la situación. Es precisamente así como llegamos a este magnífico punto en el cual en Occidente los hechos realmente nunca se cumplen por sí mismos, sino por quién los lleva a cabo. Si Rusia, la que comienza una operación militar, es un país invasor y el presidente que lo lidera, por supuesto, un dictador terrible, pero si es Netanyahu el que intenta modificar todo el poder judicial de Israel para tener más poder él mismo y además comienza una guerra contra la población civil de la Franja de Gaza, todo está en orden, son nuestros amigos, que bombardeen lo que quieran. En resumen, ¿a qué consecuencias nos estamos enfrentando entonces ahora mismo? Muy fácil, Israel va a sacar todo su poderío militar para demostrar quién manda en la región. Van a morir muchísimos y muchísimos civiles en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes terminarán venciendo, como de hecho ya está planificado. Netanyahu sacará su mágica fórmula de paz por territorios. La población israelí terminará olvidándose por un buen rato de los problemas internos que hay dentro del país para arrimar el hombro y defenderlo ante una agresión supuestamente palestina. Y Occidente, todo este espectro. Un espectáculo que a todo esto costará cientos, si no miles de vidas de inocentes, vidas que en Occidente obviamente jamás importaron a nadie, porque sí, los medios occidentales volverán a callar, siempre lo hacen, porque en Occidente los únicos intereses que se defienden son los de Estados Unidos, y esta vez, por lo tanto, también los de Israel. Bien, ahí teníamos una visión, creemos, muy importante, muy clara y didáctica de la situación a la que nos enfrentamos. Esta situación, perdón, decía que había pasado revista para los comentarios de las redes, de distintos medios de comunicación pro-occidentales y alternativos. Y me llamó mucho la atención el comentario. Mucha gente dice, Dios bendiga a Israel, que Dios está con Israel, que va a ganar. Israel en este conflicto se pinta como víctima. Y claro, como la masa, la mayoría de la gente y no conoce la historia, se suman a esa opinión y piensan que Israel es la víctima, pero Israel es el victimario. Israel invadió, hagamos de cuenta que yo tengo una parcela, que es Palestina, y le doy una esquinita en el fondo de la parcela a un pueblo judío para que se ocupen ahí, en ese rincón. Con el tiempo ese pueblo judío se pone más agresivo y empieza a correr el cerco y a ganar terreno. En la medida que gana más terreno, se pone más y más agresivo, porque tiene el apoyo de todo el poder económico del mundo. Y empieza a ganar terreno, empieza a tener influencias en todas las instituciones a nivel mundial, empieza a matar palestinos a destajo en el curso de los años, lo que hace con los niños, ustedes no se imaginan. Y entonces, un niño que tira piedra, los encarcelan y los tienen ahí sin juicio, en prisión permanente. ¿Y qué van a hacer esos niños que ven que sus padres o todo lo que ven el yugo permanente de la dictadura del mal llamado Israel o el mal llamado sionista? Porque esas son palabras sagradas, tanto el sionismo como Israel son palabras sagradas. Por eso que yo a partir de ahora voy a decir el mal llamado Israel, porque fraudulentamente se puso Israel, y el mal llamado sionismo, porque fraudulentamente se puso sionista. Entonces, el comentario siempre es como que Dios está con Israel por la ignorancia de la gente, pero Jesús dijo ya al momento de la crucifixión, poco antes de la crucifixión, al pueblo elegido que era Israel de hace 3.000 años, un pueblo que era humilde, y que este pueblo, que mal llamado Israel, está lejos de ser humilde, es el pueblo más soberbio que pisa la tierra, porque si ustedes, alguno de ustedes, ha ido a la Patagonia chilena, se van a dar cuenta cómo ellos llegan con su soberbia pensando que todo el mundo les pertenece, así que ellos pueden llegar, por decirse el pueblo elegido, pueden llegar y tomar cualquier lugar del mundo donde ellos quieran instalarse. Y se están instalando tanto en la Patagonia chilena como en la Patagonia argentina. Eso ustedes lo pueden investigar. Hay información muy reservada, pero se puede investigar. Y entonces, ese pueblo, Jesús dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. Que el pueblo de Jesús era el pueblo que estaba más allá del Jordán, eso está en la Biblia. Por supuesto, por eso que los judíos hablan solamente del Antiguo Testamento y no del Nuevo Testamento, porque nunca reconocieron a Jesús. Jesús para ellos es un profeta más, punto. Nunca fue el Hijo de Dios, nunca fue el Mesías. Ellos están construyendo un fraude para su Mesías, que va a ser el anticristo. Y este es importante que lo tengamos claro, porque esta es la base del engaño. Si no entendemos esto que estamos hablando ahora, vamos a ser engañados. Este pueblo mal llamado Israel es un pueblo tan nefasto como los nazis de Hitler. Es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Ninguna. Hoy día, queridos auditores, este pueblo palestino masacrado está teniendo el apoyo del Líbano, está teniendo el apoyo de Irak, de Irán, de Siria, de Turquía, de Arabia Saudita, que hasta hace poco era aliado de Israel. Entonces se está dando, o nos acercamos a la profecía que dice en el Evangelio, cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. ¿Y por qué dice ejército? ¿Y por qué no dice nación? Porque en la Biblia también habla de se levantará nación contra nación. Y sin embargo dice, cuando Jerusalén esté rodeada de ejército. Porque, por ejemplo, está el ejército de Hamás y el ejército de Hezbollah, que es un ejército del Líbano. Un país que está con frontera con Israel. Entonces Jerusalén se acerca a estar rodeada de ejército, está produciendo con esta guerra la condena. Han habido movilizaciones en los países árabes muy fuertes, en Yemen una movilización gigantesca y en varios países árabes también, y la condena es cada vez más fuerte. En las Naciones Unidas aquí les hemos conversado muchas veces de que el pueblo palestino, el genocidio palestino, es condenado por 180 países, pero dos no lo condenan, Estados Unidos y Israel. Por lo tanto, dos es más que de 180 en la ONU. La ONU es un circo donde manda Estados Unidos con Israel, porque las matemáticas no funcionan. Ahora, con esto que está pasando, se va a producir más fuertemente la condena, porque esto le va a servir a Israel como excusa para hacer un verdadero genocidio al pueblo palestino. Y eso sí va a producir una condena más fuerte a nivel mundial. A tal punto que Rusia ha levantado la voz a favor del pueblo palestino. Entonces, las cosas se vienen, la guerra escala. Con esto la guerra de Ucrania pasó a un segundo lugar. Ucrania está absolutamente damnificado en este momento con la situación porque Estados Unidos, Israel le pidió ayuda a Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos tiene que, es un aliado de primer orden Israel, a diferencia de Ucrania que es un aliado de cuarto orden porque están desarrollando una guerra hasta que mueran todos los ucranianos, esa es la idea. Hasta el último ucraniano es el eslogan. Entonces, Ucrania, que es un aliado de cuarto orden, ya va a ser abandonado con toda seguridad y va a tener que rendirse, porque Estados Unidos, con la situación económica que está viviendo, que es cada vez más grave y que se está jugando el gobierno norteamericano muchas cosas. En este momento va a tener que necesariamente que apoyar a Israel y sí en desmedro de Ucrania, porque ya no van a poder seguir apoyando a Ucrania. No sé si los países europeos lo van a hacer, así que el desenlace de Ucrania se ve más pronto con esto, se ve más próximo. Y esta guerra de Israel, si se produce el genocidio palestino, va a traer gravísimas consecuencias. Irán va a reaccionar. Con toda seguridad, porque Irán es el país que más, podríamos decir que más ganas le tiene a Israel. Porque permanentemente Israel los ha bombardeado con el miedo de que estén desarrollando bombas nucleares. Siria también quiere recuperar los altos del Golán, que eran de Siria y ahora momentáneamente están en manos de Israel. Entonces, hay muchas cosas, muchas rencillas ahí potenciales que se van a producir si es que Israel llega a cometer la locura de hacer un genocidio brutal contra el pueblo palestino. Esta guerra, como decía el audio, le sirve a Netanyahu para afirmarse en el poder, para que se acaben todas esas disputas internas, para que los nefastos dictadores tomen el control del país y se olviden todas las cosas internas y puedan llevar a cabo sus nefastos planes. Esa es la situación. Esperamos el desarrollo de esta noticia, de estos eventos, y según lo que se vaya dando, será la dirección que toma, pero con toda seguridad esto va a ir agudizándose. Esto no va a disminuir. Capturaron los palestinos un general israelí. Mataron algo así como 150 o 200 israelíes. Ahora, estábamos contando el cuento de que si a mí me invaden, yo presto un rincón en la parcela para que se instale el pueblo. Estos empiezan a crecer con el apoyo de Estados Unidos, empieza a crecer cada vez más y finalmente se van poniendo agresivos y empiezan a matar a toda mi familia. ¿Qué tengo que hacer yo? Quedarme de brazos cruzados y ver cómo me van gobernando. Ustedes miren, queridos, en la red, el mapa que tenía Israel en 1948, perdón, corrijo, el mapa que tenía el mal llamado Israel en 1948 y el mapa que tiene el mal llamado Israel hoy día. Eso, ahí les va a quedar claro cómo el mal llamado Israel ha ido tomándose el territorio palestino. Hoy día tiene el 90% del territorio palestino en su poder. Entonces, ese tipo de agresión, si yo estoy ahí y me llegan a robar prácticamente mi parcela, yo no tengo derecho a atacar a quien me está invadiendo mi terreno o invadiendo y matando a mi gente. Eso es defensa propia. Entonces, los víctimas no son los israelitas como se pintan ellos, perdón, los mal llamados israelitas, sino que los víctimas siguen siendo los palestinos. Hay que informarse, hay que leer historia para antes dar una opinión. La gente opina con una ligereza, una liviandad, porque dicen esto, porque dicen aquello, porque escuchó aquello, porque dijeron lo otro, en fin. Por eso es que el mundo está como está, por esa ligereza que tenemos, con esa ignorancia que tenemos. Bueno, eso era lo que les quería compartir respecto de este tema, porque es un tema contingente que no podemos dejar de mencionar. Tengo que cambiar un poco de tema. Un breve comentario de una noticia muy leve, o sea, muy breve, perdón. Después de que la misión DART de la NASA colisionara con el asteroide Dimorphos en septiembre del 2022, los científicos determinaron que el impacto provocó la expulsión de toneladas de roca de la superficie del pequeño asteroide. El objetivo de la misión DART era probar cómo responden los asteroides a los impactos. DART pesaba 610 kilos y colisionó con Dimorphos a unos 22.530 kilómetros por hora. De este modo, excavó un cráter en la superficie de Dimorphos que expulsó al espacio unos 900.000 kilos de escombros. Los datos indicaban que el impacto de DART sobre Dimorphos también alteró la trayectoria de su asteroide progenitor Didymos. O sea, Dimorphos tenía un asteroide progenitor que es Didymos. Es como era la parte de un asteroide. El periodo orbital del asteroide cambió tras el impacto de la misión DART. Sin embargo, incluso prácticamente un mes después, el tiempo de órbita siguió cambiando. Queda por ver por qué y si continuará. Entonces, es el hombre que quiso desviar un poco la trayectoria del asteroide, perdón. Hoy día se dan cuenta, después de unos meses, que el asteroide sigue cambiando. Entonces, puede cambiar quizás para dónde, ¿verdad? O puede volverse en contra nuestra. Entonces, el golpe que le dieron lo hizo desviarse un poco, sin embargo, ha seguido desviándose, mucho después del golpe. O sea, el comportamiento de las leyes científicas del hombre son aplicables acá, en nuestro mundo. Pero en el vacío del espacio, las leyes no responden de la misma forma. Eso lo digo como ignorante de científico, digamos, como como un científico ignorante, ya, llamémoslo así. Pero no hay que ser muy habiloso para darse cuenta que es así. Entonces queda por ver por qué sigue cambiando la trayectoria y si continuará cambiando. Eso es lo que tienen que seguir averiguando y hasta dónde va a llegar el cambio. Este grupo de investigadores y el equipo de la misión DART continuará observando y estudiando el impacto de esta misión. Será interesante saber si el periodo orbital continúa disminuyendo y cómo esto podría afectar el uso de impactadores cinéticos. Además, se lanzará otra nave espacial para estudiar dimorfos aún más de más cerca. Se espera que la misión ERA de la ESA llegue a Dimorphos. En diciembre de 2026, ERA llevará a cabo un estudio detallado de Dimorphos para comprender mejor cómo le afectó el impacto. O sea, la verdad es que quisieron hacer algo y se dieron cuenta de que en realidad no respondió como hubiera esperado el hombre que respondiera, porque claro, no están en un medio o en la atmósfera terrestre, sino que está en un medio que no se comporta como esperan las leyes físicas del hombre, que se comporten las cosas, de acuerdo a las leyes que nosotros hemos estudiado en la física. Bueno, otro tema. A ver, este es un tema místico espiritual que está también muy en boga, por eso lo voy a tocar muy brevemente. La verdad detrás de las profecías de octubre del padre Oliveira sobre la tribulación. La verdad es que estuve estudiando este sacerdote, no lo conozco, no sé quién es, pero muchas profecías se basan en lo que dice el padre Oliveira, o sea, en muchas partes hablan de lo que dice el padre Oliveira, que empezó a recibir mensaje a contar del 2020. Yo no puedo dar fe de él, yo lo único que hago es el eco de que me han preguntado muchas veces por esto en otros medios y en otras partes, y si yo leo lo que está diciendo como mensaje, es concordante con las cosas que nosotros le hemos conversado. No lo puedo descalificar porque no lo conozco. Sería irresponsable, ligero. No puedo. Tampoco puedo suscribirlo porque, vuelvo a repetir, no lo conozco. Pero por el eco que tiene, por lo que se está hablando de él en todas partes, considero interesante mencionar lo que está diciendo, no descalificándolo, porque es concordante con lo que hemos hablado, ni avalándolo. Me parece, si les digo exactamente en qué contexto se los planteo, creo que es válido que se los muestre, digamos, porque mucha gente, como les digo, ha preguntado por esto. ¿Qué sabe usted del padre Oliveira? ¿Qué sabe esto? Que a cada rato me preguntan, por todos lados, por medio, por distintas partes me ha llegado ese tipo de inquietud. Entonces, por eso que considero pertinente mencionar. Toda la psicosis sobre la tribulación, que supuestamente comenzará en octubre, ¿ya? Este mes, fue causada, bueno, estamos viendo las catástrofes cada día, aumentan cada vez más, o sea, sí, no hay que estar ciego para ver la realidad. Fue causada por una serie de visiones de Brasil conocido como Padre Oliveira. Según el teólogo Lucas Gelasio, que es el portavoz del Padre Oliveira, se trata de un director espiritual de renombre internacional. El mensaje central al Padre Oliveira Hoy, el 17 de junio del 2023, dice que la tribulación escalará, o sea, aumentará en octubre del 2020, aumentará en intensidad, en voltaje. Es en octubre de este año que comenzará un periodo de gran tribulación que ya había anunciado, este es un mensaje de la Virgen, por cierto, es en octubre de este año que comenzará un periodo de gran tribulación que ya había anunciado cuando vine en Francia, la Salet, en Portugal, en Fátima, y en España, en Garabandal. Presumiblemente dice aquí el comentario se refiere a las apariciones de la Salet, Fátima y Garabandal. En las tres ocasiones hablé, dice la Virgen, de la causa de estas tribulaciones. Prepárense, dice, especialmente espiritualmente, porque en este periodo no comenzará con un trueno, sino que será gradual y se extenderá lentamente por todo el mundo. Ojo, nosotros hemos hablado aquí de que las grandes catástrofes las hemos visto en el hemisferio norte. Ustedes están de acuerdo conmigo, si están informados, ustedes pueden meterse a internet todos los días y se dan cuenta que siempre hay catástrofes nuevas, siempre en el hemisferio norte, que por cierto son atribuidas al cambio climático. El cambio climático. Pero curiosamente ocurre en el hemisferio norte. Aquí está diciendo la Virgen que se extenderá lentamente por todo el mundo. O sea, eso significa que no va a llegar también, ¿cierto? Así, a buen entendedor, pocas palabras. Y nos indica que tenemos la explicación y la guía de lo que sucederá en los mensajes de Salet, Fátima y Garabandal. Y sigue diciendo, la guerra que ya ha comenzado, dice la Virgen, aumentará. Bueno, está aumentando, ¿no? ¿No es así? Acabamos de comentarlo. Habrá sequías, grandes tormentas, terremotos en varios lugares del mundo. Y luego recomienda qué hacer. Como dice mi divino hijo, cuando escucháis estos rumores, no tengáis miedo. La enfermedad no será el único mal que se propagará. El mal espiritual será peor. La enfermedad, sin embargo, será un gran flagelo. Tengan velas benditas, aceite bendito y agua bendita. No tengan más dudas sobre el aceite del buen samaritano, bendícelo y úsalo. Procurad mantener el estado de gracia, porque los demonios atacarán a la humanidad con tentaciones muy fuertes, especialmente contra los sacerdotes. Yo creo que eso ya ocurrió. Eso ya viene de vuelta. Rezad mucho por el Santo Padre, ayunando y haciendo sacrificios por él. Yo, vuestra madre y reina, estaré con todos los que se han confiado a mi cuidado y no dejaré a ninguno de mis hijos desamparados, como lo he prometido muchas veces. Debo advertirles, estos tiempos son parte de lo que dije en mi tercer secreto en Portugal. Y un mensaje diciendo que el padre Oliveira recibió es que Francisco tendrá que tomar una decisión muy difícil en 2023. También dice aquí, el 13 de octubre te daré una señal, o sea, en pocos días más, como me pediste. Por eso te mostré esta fecha. Recordemos que el 13 de octubre es la fecha de la última aparición de la Virgen en Fátima, donde se produjo el milagro del sol que la hizo tan famosa. Perdón. Después de esta señora prosiguió diciendo, habrá una gran devastación de Rusia. Esto causará daño al mundo entero, pero no tengas miedo. Los tiempos de tribulación, especialmente este, no debemos enfrentar con miedo y cobardía, sino con amor y valentía. Mira, hijo, por eso te he llamado en esta hora, para que recuerdes y proclames y el tiempo oportuno para la santidad es ahora y no mañana. Y en 2029 vio una gran luz y la bandera de Japón, y la gente celebraba esta bandera de Japón. Luego vio que el globo dejó de girar y la gente miró hacia el cielo. De modo que la duración de 7 años de la tribulación hasta el 2029 es una interpretación y no un mensaje directo a Oliveira. ¿Y qué significado adicional tiene esta fecha de 2029? Recordemos que el 13 de junio del 2029 se cumplen 100 años de que se apareció Nuestra Señora a Sor Lucía en Tuy, diciéndole que ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre realice la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. No hay que esperar nada espectacular en octubre, sino una escalada de la tribulación de instalada desde el 2020. Ojo, la tribulación, nosotros dijimos aquí en este micrófono, empezó el 2020 con la pandemia y va a ir aumentando cada vez más. Desde el 2020 a esta fecha, todo esto ha ido aumentando con las guerras y las catástrofes cada vez más. Y esto va a ser cada vez más, hasta que ya no podamos llevar la vida que llevamos. Dios nos va a sacar todo, porque es la única forma que tiene Dios de tratar de salvarnos, porque nosotros estamos tan apegados, estamos tan envenenados con el becerro de oro, no podemos vivir sin el becerro de oro. Entonces nos tiene que sacar todo para que estemos desnudos, sin nada. Lo único que posesiones que vamos a tener son las cosas buenas que podamos haber hecho. Todos vamos a quedar así. Vamos a quedar iguales, ricos y pobres. Entonces, de esa manera Dios puede salvarnos. Llenos de posesiones y manteniéndonos tibios, no podemos, no nos puede salvar. Ahí nos perdemos fe. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice la escritura, mis queridos auditores. Bueno, vamos con otro tema. El mensajero de los ángeles de ayer, extraterrestre de hoy, el contactado ingeniero Siragusa, nos comenta lo siguiente. Los experimentos nucleares han puesto en alarma a los habitantes de otros planetas. Esta es la principal causa que los ha empujado, como anteriormente lo han hecho en tiempo remoto, a visitar con grande y particular actividad de observación la Tierra. Esta vez, para ellos, la misión es especialmente grave, pero no por esto imposible de ser lograda plenamente. Los hijos del espacio, quizás nuestros hermanos, están aquí entre nosotros porque saben mejor que nosotros lo que podría suceder de un momento a otro. Y mientras están listos para intervenir con todos los medios que disponen para impedir lo irreparable, vigilan el geoide y en particular modo su eje magnético, que con los experimentos nucleares en cadena efectuados en este tramo de tiempo lo han golpeado con tal intensidad como para poner en serio peligro su ya precaria situación de inestabilidad. Nosotros comprendemos y amamos a quienes tienen sed de justicia, pero no comprendemos ni amamos a aquellos que con malvado egoísmo y conciencia adversa niegan el bien que Dios concede con divina gracia a todos sus hijos, sin distinción alguna. Arrepentiros, arrepentiros, si queréis que la paz reine sobre la tierra. Nosotros, y mucho menos el Divino Padre Creador, sentimos alegría por lo que hacéis. Es más, estamos tristes y nos lamentamos por tanta injusticia. Arrepentiros, la justicia es el habitáculo de la paz. La paz fuera de tal habitáculo no existe. No existirá nunca. Estad seguros de ello. O sea, mientras no haya justicia, nunca va a haber paz. Mensaje a los poderosos de la Tierra, científicos, hombres de gobierno, a pesar de nuestro desagrado, aún así debemos necesariamente advertiros que como hasta hoy continuáis realizando los alocados designios que os habéis prefijado sobre los experimentos nucleares, estamos afligidos al afirmaros que nada se podrá hacer para evitar que este vuestro mundo sufra un fuerte golpe de la naturaleza desastroso y mortal. Si queréis que este vuestro planeta no tenga que volverse una doliente y oscura estancia en un remoto tiempo, debéis en el modo más decidido eliminar y para siempre estos vuestros injustificables, alocados y letales experimentos nucleares. Nosotros estamos decididos a vigilar vuestro destino, y esto porque hemos alimentado y alimentamos una gran esperanza sobre vuestro porvenir, obrando y actuando así. Ponéis sobre nuestras intenciones constructivas graves impedimentos. Tengan la certeza de que si halláis la fuerza y la valentía para construir una férrea unión entre todos los pueblos de la Tierra y de realizar la completa destrucción de todas las armas nucleares y de estructuras que todavía hoy más que nunca os vuelven orgullosamente negativos y morbosamente agresivos, nosotros nos sentiremos autorizados por el amor que nos une a vosotros desde los orígenes de este sistema solar a acercarnos sin reserva alguna para daros aquellos conocimientos y aquella mejor ciencia que provocaría para toda la humanidad de esta vuestra tierra una vida serena, rica de felicidad, de verdadera libertad e infinita prosperidad. Haciendo y actuando así, provocáis en nosotros enormes dificultades, gran desilusión y amargura. Podríais ser verdaderamente libres, y como vosotros, patrones del universo y de su eterna belleza, podríais ser libres de alegraros, amando sin sufrir y vivir sin dolor. Podríais finalmente dirigir vuestros ojos llenos de esperanza y de amor, de beata serenidad y de dulzura espiritual hacia la imagen viviente de aquel que es siempre el creador eterno del todo. ¿Por qué renunciar a tanta paz y a tanta felicidad? ¿Por qué queréis a toda costa autodestruirnos tan terriblemente, negando en un instante vuestra histórica fatiga evolutiva? Este mensaje que hemos dictado con gran amor, pero con otra tan grande preocupación, es una de las invitaciones más sentidas, dada la gravedad de los actos que os proponéis de realizar. Nosotros hemos hecho mucho y continuaremos haciendo lo posible para evitar lo peor. En el caso de que vosotros, gobernantes y hombres de ciencia, eligieseis lo peor, a nosotros nos quedaría solo la obligación de llevar al exterior del irremediable desastre solo a aquellos que nos han conocido y comprendido y que han amado al próximo como a vosotros, como nosotros los amamos. Por ello, sed prudentes y responsables si queréis sobrevivir. Haced que no sea inútil la condonación celeste que os donó por Jesucristo, por gracia del Padre Creador. Para que tomemos conciencia, porque parece que fueran palabras huecas cuando hablamos del peligro inminente de una guerra nuclear, vamos a leer algunos trozos de algo que fue historia real y que pasó acá, en nuestro país. Cuba en 1962, los días en que el mundo estuvo al borde del desastre. Nikita Khrushchev y John Kennedy. En Viena en 1961 se reunieron. El peligro de una guerra atómica entre las dos mayores potencias parecía inminente. Hoy volvemos no solo a recordar, sino a sentir el riesgo nuclear ante las amenazas de Rusia por utilizar armas nucleares en su guerra de Ucrania. La crisis de octubre de 1962, conocida como la crisis de los misiles en Cuba, fue el momento álgido de la Guerra Fría. Jamás tantos millones de personas estuvimos tan cerca de una aniquilación masiva e instantánea por las rivalidades entre Washington y Moscú, entre el capitalismo y el comunismo. La revolución de Fidel Castro en 1959 comenzó a tomar medidas que lesionaban los intereses estadounidenses. La reacción de Washington fue inmediata: ruptura de relaciones en 1961, imposición de un bloqueo económico, excluyó a Cuba de la Organización de Estados Americanos y organizó una fallida invasión anticastrista en Bahía de Cochinos en 1961. En ese contexto, el régimen de Fidel Castro se alinea al bloque soviético y se establece el comunismo en la isla. Sobre la historia que se cuenta, me remito a un reportaje de la BBC que resume de la situación de aquellos días. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética y la derrota de la Alemania nazi se sumieron en una competencia por la dominación global. La rivalidad también conllevó una carrera armamentística atómica en la que Estados Unidos llevaba ventaja. En 1962, Estados Unidos había instalado una serie de misiles balísticos con ojivas nucleares en Turquía, con capacidad para impactar territorio soviético en pocos minutos en caso de confrontación. Varios países quedaron involucrados en la pugna entre Washington y Moscú. Cuba fue uno de ellos. Bueno, aquí voy a detenerme un segundo para hacer un pequeño comentario. Cuando se cuenta la historia de esto, siempre se mencionan los misiles que puso la Unión Soviética en Cuba. Pero no se menciona que eso fue originado porque primero, siempre agresivo, Estados Unidos puso misiles en Turquía con cabezas nucleares, disparando hacia Moscú. Entonces, en ese entonces, la Unión Soviética reaccionó y dijo, vamos a poner misiles en Cuba. La crisis de los misiles, proteger a Cuba se había convertido en un asunto de seguridad nacional para la Unión Soviética. Moscú y La Habana comenzaron a instalar en secreto decenas de plataformas de lanzamiento de misiles traídos desde el Imperio Ruso entre junio y octubre de 1962. La Unión Soviética había instalado en secreto todo un contingente militar en la isla, que incluía 42 misiles de alcance medio con ojivas atómicas capaces de alcanzar y destruir ciudades enteras en Estados Unidos en minutos. La Unión Soviética desplegó en Cuba sus poderosos misiles R-12 y R-14 con rangos de 2.000 a 3.000 kilómetros respectivamente y capaces de portar ojivas nucleares con una capacidad explosiva 100 veces mayor que la bomba de Hiroshima. El secreto duró hasta el 14 de octubre. Claro, en ese entonces no existían la cantidad de satélites que existen hoy día, entonces era hoy día todo se ve, imagínense el Google Earth, ¿no? Todo lo que tenemos, o sea, ahí. El secreto duró hasta el 14 de octubre de ese año. Ese día un avión de reconocimiento estadounidense sobrevolando a Cuba notó un paisaje distinto a lo habitual. Entre las palmeras se ensamblaban plataformas de lanzamiento de misiles capaces de impactar Washington y otras ciudades estadounidenses. En la noche del 22 de octubre de 1962, el presidente John Fitzgerald Kennedy, perdón, aparece en televisión anunciando la gravedad de la situación y anuncia que hace unos días sus consejeros le comunicaron que en Cuba, a 90 millas de sus costas, soviéticos y cubanos instalaron en la isla misiles nucleares. Cualquier misil lanzado desde Cuba contra cualquier nación en el hemisferio occidental será considerado como un ataque de la Unión Soviética contra Estados Unidos, requiriendo una respuesta completa contra la Unión Soviética, advirtió Kennedy. Estados Unidos, o estadounidenses, perdón, cubanos y soviéticos se prepararon para un choque que por varios días se creyó inevitable. El presidente estadounidense decide negociar una solución con Nikita Khrushchev. De haber elegido atacar Cuba, se habría desencadenado un conflicto nuclear. Kennedy se enfrentó frente a las cámaras el 22 de octubre. Habla con determinación, entereza y cautela. Una palabra mal escogida podía ser mal interpretada, conducir a un accidente y originar la catástrofe. Anuncia que interceptará cualquier envío adicional de armas a Cuba desde la Unión Soviética, anunciando una estricta cuarentena en vez de un bloqueo. Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre, señalando que la Unión Soviética ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar un conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. El corresponsal de la cadena estadounidense ABC informó a la Casa Blanca que un agente soviético había deslizado la posibilidad de que los soviéticos retiraran los misiles de la isla caribeña si Estados Unidos prometía a su vez no invadir Cuba. Khrushchev envió una emotiva carta a Kennedy y le hablaba sobre la tragedia que supondría el holocausto nuclear. El fiscal general Robert Kennedy, que es, de paso, el padre del actual candidato o precandidato del Partido Demócrata, Edward Kennedy, que está Robert Edward Kennedy, que está postulando a ser el candidato al Partido Demócrata y después a la presidencia, ¿cierto? Que también fue asesinado después de Kennedy, que fue asesinado en 63, este fue asesinado el 68. El fiscal general Robert Kennedy se reunió en secreto con el embajador soviético en Estados Unidos, Anatoly Dobrynin, e indicó que Estados Unidos planeaba retirar los misiles Júpiter de Turquía, de todos modos. ¿Ve? O sea, ahí empezaron a ablandarse los misiles que tenía Estados Unidos en Turquía, y que lo haría pronto, pero que esto no podía ser parte de cualquier resolución pública de la crisis de los misiles. Claro, porque no podían mostrar una debilidad. A la mañana siguiente, el 28 de octubre, Khrushchev declaró públicamente que los misiles soviéticos serían desmantelados y retirados en las próximas semanas. Tras la crisis en octubre, Washington y Moscú establecieron una línea telefónica directa conocida como el teléfono rojo, para prevenir que se repitieran tensiones como las de los misiles. Ahora con Putin, el teléfono parece que comunica y desconocemos el nivel y grado de las negociaciones que seguro que se están produciendo. La amenaza nuclear vuelve a estar encima de nuestras vidas. ¿Por qué estamos hablando de esta historia, mis queridos auditores? Porque en ese entonces, siendo menor el peligro que ahora, aunque ustedes no lo crean, por el tipo de misiles que existía, esa noticia salió en todas partes y causó un revuelo mundial, porque la gente no tenía la apatía, no eran los zombies que somos hoy día. Hoy día somos zombies y vivimos la apatía total. Estamos mucho más cerca de una guerra nuclear que en ese entonces, que lo cuentan como el tiempo más álgido y peligroso de la guerra nuclear, que fue el punto clímax de la Guerra Fría. Pero no saben, porque la gente no está informada, de que hoy día la situación es peor aún. Es mucho más peligrosa. Entonces, la verdad es que lo quise mencionar justamente por eso. Porque, a ver si tomamos conciencia de que el peligro real, del peligro nuclear es real. Después de eso no hay más, se acaba todo. Entonces, y como contrapartida, en ese entonces la gente había, en ese entonces se produjeron, estaba la guerra de Vietnam también, y se produjeron grupos de protesta, grandes organizaciones sociales, juveniles, de protesta, Silo es Paz, y un montón de cosas, y por ejemplo John Lennon, que era pacifista, protestaba contra la guerra, por cierto, y fue asesinado por la CIA, porque era un símbolo de paz, y los norteamericanos no querían la paz, ellos querían continuar con la guerra de Vietnam y todo eso. Entonces, hoy día, en ese entonces, la gente tenía conciencia y reaccionaba. Y buscaron acallarla. ¿Cómo la callaron? Matando a los líderes pacifistas y metiéndole a la juventud la droga. Para eso organizaron esas cosas como Gusto y esas cosas. ¿Usted quién cree que organizó Gusto? El poder mundial. Si eso cuesta plata, ¿quién lo va a hacer? ¿Acaso hicieron una vaca los jóvenes para organizar eso? Si eso cuesta mucha plata. Entonces, empezar el caldo de cultivo para meterles la droga a los jóvenes. Estaba la marihuana, estaba el opio, estaba la heroína, el LSD y estaba empezando la cocaína. Entonces empezó la juventud con esa música, con un poco de droga, más la música, se volvieron locos. Y entonces empezaron, de esa manera combatieron todos esos movimientos pacifistas. ¿Cómo reaccionó el cielo respecto de esto que pasó? Dice, nuestra aviación magnética está permanente sobre los objetos y controla todos los puntos estratégicos de vuestro globo. Está pronta para interceptar cualquier medio que transporte una bomba atómica contra cualquier objetivo. Nuestra acción tendrá un éxito absoluto porque nuestros progresos científicos superan a los vuestros en varios miles de milenios. Nosotros conocemos mejor que vosotros, por haberlo visto, los apocalípticos efectos que un tal conflicto provocaría tanto a la precaria estabilidad de vuestro planeta como al sistema solar entero. Por esta razón, desde hace mucho tiempo, vigilamos con mucho cuidado el desarrollo político, militar y sobre todo científico de los extraterrestres. Nuestros controles se dirigen especialmente a los establecimientos atómicos de los Estados Unidos y Rusia y sobre su desarrollo en el campo de los misiles. No pocas veces hemos intervenido, entorpeciendo maniobras nuestros superaparatos, pues estamos convencidos de que nuestra preparación intelectual no ha llegado al extremo de saber controlar con conciencia la inmensa fuerza que tales adelantos proporcionan al hombre. Esta convicción está corroborada por la reciente situación en Cuba, se refiere en este mensaje de ese entonces, ¿no? En nuestro caso. Situación que controlamos ya, por lo cual queda excluido el conflicto bélico, que además de destruirlos, provocaría desarreglos en la paz del espacio. Como dijimos más arriba, el mensaje vieron la luz pública, el mundo desconocía el asa de la cruz de la crisis de Cuba. Kennedy impuso con un golpe maestro de fuerza la cuarentena naval a Cuba para obligar a la Unión Soviética a retirar los misiles de la isla. La cuarentena tuvo lugar a partir del 24 de octubre y llegaría hasta el 20 de noviembre. Antes de que Kennedy declarase públicamente el comienzo de la cuarentena, Eugenio Siragusa había dado a conocer su pronóstico sobre el desarrollo de los acontecimientos de modo positivo en la crisis. O sea, antes que esta crisis terminara, Eugenio Siragusa la había descrito. Por cierto, no lo escucharon. Los hechos le dieron la razón. Antes del 20 de noviembre, Khrushchev accedió a retirar los proyectiles a cambio de una garantía formal de no invasión en la isla de Cuba. Ahora dice, esto es muy interesante, el encuentro de Kennedy es del 24 de marzo de 1963. La crisis fue en 1962, como ustedes saben, y el encuentro de Kennedy con los extraterrestres fue el 24 de marzo de 1963, cuando en la base de Edward, en California, aterrizó un disco del cual descendieron dos extraterrestres, preguntando por él. Este fue informado, ipso facto, los encontró al día siguiente, el 25 de marzo de 1963, y tuvo con ellos un extenso coloquio. Sobre lo que en el coloquio hablaron, no puede haber dudas, dadas las frases pronunciadas por Kennedy y de sobra reporteadas, cómo se había vuelto su conciencia. También él fue asesinado en la invisible gloria de haber propuesto a la humanidad un universal estandarte de paz. Pero los extraterrestres intervienen, enseñando que no puede haber paz ni progreso sin justicia. Incluso el presidente Kennedy gritaba, paz en todas las fronteras. Y para él, las fronteras habían sido superadas, porque en la última conferencia de las Naciones Unidas, el 29 de septiembre de 1963, exclamó con expresión reveladora, con ciudadanos de este planeta, salvemos al mundo de la destrucción y del hambre. ¿Ustedes creen que ese tipo de presidente le servía al poder mundial? No, por eso que los mataron. El 22 de noviembre, o sea, dos meses después, menos de dos meses después, lo asesinaron. Según informes secretos del presidente Kennedy, entonces jefe de Rusia, Khrushchev, fueron visitados por los extraterrestres y por iniciativa de ellos se aplicó el Pacto Rojo o Teléfono Rojo entre Moscú y Washington para evitar guerras atómicas. Eugenio Siragusa dijo sobre Kennedy, el mensaje sobre John Kennedy de fecha 27 de noviembre de 1963, o sea, ya había fallecido, o sea, había sido asesinado hace 5 días, recibido por Eugenio Siragusa a las 23:30 horas, decía, ya no está en la Tierra, pero su gran misión se cumplió el 23 de septiembre de 1963, cuando ante los delegados de Naciones Unidas dijo, con ciudadanos de este planeta salvemos al mundo de la destrucción y el hambre. Pero en verdad, los hombres de la Tierra seguirán ignorando por poco tiempo la verdad que John Kennedy sembró en hombres de buena voluntad. También el Papa San Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, tuvo una experiencia con los ángeles del cielo de los extraterrestres, que dio lugar a estar presente en ese tiempo otro episodio más desconcertante que tuvo lugar en el periodo de la crisis de los misiles de Cuba, en el cual el Papa Roncalli, Juan XXIII, vio en peligro a la humanidad entera y envió el tercer mensaje de Fátima a las más altas autoridades de Washington, Moscú y Londres. Tal mensaje debía haber sido revelado, dado a conocer en 1960, por voluntad de la Virgen María. Pero ¿quién impidió al Papa hasta aquel momento de hacerlo de público conocimiento? Y fue una discreción diplomática que lo reveló, en parte sobre el periódico Stoccarda News Europa del 15 de octubre de 1963, bajo el título El porvenir de la humanidad bajo la firma de L. El documento fue considerado por las autoridades vaticanas como indispensable para la convención que se refería al cese de los experimentos nucleares y la autenticidad del mismo no ha sido nunca desmentida por el Vaticano. Eso es una cosa muy interesante que quería compartir con ustedes porque esto es historia antigua, pero que está relacionada con el momento que estamos viviendo hoy día, cada vez más grave, y que la grave, más que los misiles, es la inconsciencia absoluta de la gente. Esa es la mayor gravedad. En ese entonces existía conciencia, existía protesta, existía... Hoy día, si la gente tuviera la conciencia de 1962, la gente se habría tomado las calles en Europa, se habrían tomado en Estados Unidos las calles, en Rusia también. Entonces, eso es lo grave del problema hoy día. La diferencia, y por eso que lo quise recalcar, es la conciencia de la gente. Hoy día somos zombies. Somos inconscientes, vivimos en la apatía, vivimos pensando en si me va a alcanzar el sueldo, vivimos pensando en si voy a tener vacaciones, vivimos pensando si puedo cambiar el auto, o vivimos pensando si puedo comprar una nueva tele, de acuerdo a nuestro bolsillo. Eso es nuestra vida, y nos vemos más allá de nuestra nariz. Y por eso que estamos siendo condenados por el cielo. Si no cambiamos, estaremos condenados, lamentablemente. Bueno. Uy, tenemos preguntas. Uy, discúlpenme, queridos auditores, pero era un tema que tenía que compartirle y me pareció de la mayor relevancia porque es un tema delicadísimo. No me había percatado de las preguntas, mis queridos auditores. Vamos con las preguntas. Roberto Solís, esto fue ya la tercera guerra mundial, se va a involucrar China, se va a involucrar Rusia. Finalmente, ¿de dónde viene todo este conflicto? En la televisión intento buscar explicaciones, pero no entiendo de dónde viene, si ellos, entre comillas, deberían ser primos. Siguiente, es un tema que me tiene muy complicado, no lo entiendo mucho. ¿Por qué pelean tanto? ¿No pueden compartir la tierra? Andrea, mi querido amigo, lo primero que tiene que hacer es entender, empezar a entender algo, apaga la televisión y guárdala, no la mires más, porque ahí vas a encontrar engaño, vas a encontrar mentira, vas a encontrar falsedad, vas a encontrar una dirección hacia mantenerte absolutamente ciego, dormido. Ahí está, esa es la herramienta más importante del control mental que tenemos nosotros en este mundo. Deja la televisión, es el mejor consejo que te puedo dar, mi querido amigo. De verdad que sí, la televisión es veneno porque te hace daño, porque es una herramienta de control mental. Las personas que no ven televisión tienen capacidad de pensar, las personas que ven televisión no tienen la capacidad de discernimiento y pensar con elementos conocidos. Es muy conmovedora tu intención, parece como de niño. De verdad, es muy pura tu pregunta, me conmueve. Pero si quieres empezar a comprender, lo primero que tienes que hacer es informarte, pero no en la televisión. La televisión no es un medio de información porque es falsa, hay engaño, porque la gobiernan los poderes. La línea de la televisión está dada por el poder mundial. Lo que se dice en televisión o la línea va dada por el poder mundial. Entonces, por ningún motivo te informes en televisión. Nunca vas a saber nada si sigues viendo televisión, mi querido amigo, es lo que te puedo decir. Y de verdad que te agradezco y me conmovió tu pregunta. Mucho, mucho me conmovió porque es como que la pregunta de un niño, de una persona pura de corazón, porque es noble tu intención de que, ¿por qué no podemos compartir el planeta? ¿Por qué? Porque el hombre es malo en esencia. La maldad del hombre extrema a la que hemos llegado, producto de la tentación del demonio, que hemos superado en maldad al demonio ya, es la principal razón de por qué estamos en el final de los tiempos. ¿Y por qué están pasando todas las cosas que están pasando, las catástrofes y las guerras? Y la guerra esta es la Tercera Guerra Mundial, por cierto, que empezó hace mucho rato ya, no el 2022, ni siquiera el 2014. Para mí empezó el 2001, pero esto va aumentando cada vez más. El mundo árabe ya se va a rebelar contra Israel. El imperio que domina el mundo unipolar, que es Estados Unidos, acompañado de Israel, está empezando a decaer, está empezando a desmoronarse. Eso mismo hace que todos los países árabes se envalentonen contra Israel. ¿Por qué no lo hicieron antes? Sí. Porque el poder de Estados Unidos era mayor. Hoy día, con esta guerra en Ucrania, ha quedado en evidencia que el poder de Estados Unidos no es tal. Entonces eso hace que los otros se envalentonen y dicen, no, ahora nos tiramos contra este. Punto. Porque ya le perdieron el miedo a Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido prácticamente todas las guerras donde ha participado directamente. Y en todas partes, la última parte salió con la cola entre las piernas de Afganistán. Y no participa nunca directamente ahora, sino que manda a otros a pelear. ¿Quién está peleando por Estados Unidos en este momento? Ucrania. ¿Y que se mueran todos? A ellos les da lo mismo. Les interesa debilitar económicamente a Rusia. Porque ahora las guerras no son solamente militares, sino híbridas que llaman, que son guerra militar, guerra económica, guerra tecnológica, y en todos los ámbitos de la guerra. Y claro, y la guerra económica ha sido el fuerte de Estados Unidos por el dólar, pero el dólar también se le está debilitando hoy día, porque están buscando muchas alternativas y ahora se formó un grupo de países alternativos contra el poder occidental que lo va a superar, lo está superando y lo va a superar por lejos. Por eso te digo que el imperio se desmorona. Pero la guerra sí, estamos en plena guerra. Vamos con otra pregunta. Sí, hola, Santi Dubrebrego. Creo que por lo que tú estás comentando y lo que ha dicho Giorgio Bon Giovanni, ya estamos comenzando los minutos finales del acabo del mundo humano, en realidad. Esto es una escalada sin precedentes a nivel mundial. ¿Cómo Israel puede ser el pueblo elegido de Dios si hemos sacado a los palestinos? todo lo que hemos visto, cómo los de Hamas mataron a gente inocente en un reguero de sangre, y los líderes no les pasa nada. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Mi querido amigo, si escuchaste lo que yo dije, hablé del mal llamado Israel, porque Israel significa pueblo elegido. Israel fue pueblo elegido hace 3.000 años, cuando era un pueblo humilde, perseguido, esclavo, y fue ayudado por Dios. Pero después se transformó en un pueblo que adoró el becerro de oro y que se puso soberbio. Un soberbio que rechazó al mismísimo Jesús como Mesías. Y ahí Jesús dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. Dejó de ser el pueblo elegido. Entonces, este pueblo, mal llamado Israel, se puso ese nombre en forma fraudulenta. Lo dije en el programa ahora y lo he dicho muchas veces en este programa. Entonces, si no entendemos eso, corremos el riesgo de ser engañados por el anticristo. Eso es una cosa básica que tenemos que entender. Este pueblo, mal llamado Israel, es un pueblo nazi, tremendo, brutal, que hace lo que no hace con los niños. Ahora, jamás está reaccionando con violencia, por cierto, pero es como yo hablé en el programa, si a ti te roban el patio de tu casa y te empiezan a matar a tu familia, ¿qué haces tú? Contéstame, por favor, mi querido doctor, ¿qué haces? ¿Te deja matar? ¿Te sigue permite? ¿O piensas en defenderte? Y una forma de defenderse es una estrategia de ataque. Voy a atacarlos para pillarlos por sorpresa, para que mi defensa sea más efectiva. Entonces, evidentemente que no está bien, pero es legítima defensa. Yo abogo siempre por la paz, no estoy con la guerra. Pero el culpable de todo esto es Israel. Es Israel el pueblo victimario, que siempre ha estado atacando a los palestinos. A tal punto que los mismos países a nivel mundial lo condenan, pero son tan tibios, repugnantemente tibios, que no hacen nada. Y la ONU, que no sirve para nada, aunque apoye a Palestina, siempre gana el voto de 2 contra 180. Siempre han votado esa cosa en forma ridícula, pero la ONU no sirve para nada, sino para engordarla a los que van para allá, ¿no? Pero es una institución que está absolutamente de más. ¿Vamos con otra pregunta? Si Dios, Yahvé, es el Dios del pueblo de los hebreos, debería ser el Dios de todos. Entonces, ¿de dónde viene toda esta rabia, este odio, esta masacre? Porque la tierra prometida es como un páramo, es como súper desierto. Esa es la tierra que emana leche y miel, como decía el Dios que lo sacó de Egipto al pueblo israelita. Es interesante tu programa. Yo no sé cuál es tu postura frente a la violencia y frente a los hechos que estamos viviendo a nivel mundial. Mi querido auditor, la pregunta, como que de alguna manera ya la contesté, pero cuando tú dices mi Dios Yahvé, ahí estoy en desacuerdo. Yahvé es Satanás. Es una desvirtuación del verdadero Dios. Yahvé es el Dios de la materia. Hay muchas intervenciones del demonio en el Antiguo Testamento. Entonces, Yahvé es el Dios que mandaba a matar niños, a pueblos enteros, a violar mujeres, etc. Ese Dios es el mismo Dios que ellos legitiman en el Talmud. Entonces, yo abogo por la paz, acabo de contestar en una pregunta anterior, digamos, pero primero la justicia. La justicia es la forma más elevada del amor. Si no hay justicia, ninguna de las otras cosas cabe. La justicia es primero. Después de eso, todo lo demás cabe. Entonces, el verdadero Dios, mi querido amigo, no es Yahvé. En el Antiguo Testamento se habla de Jehová, que vendría a ser en hebreo Yod-Heh-Vod-Heh, que significa yo soy el que soy, que fue el nombre que le dio Dios a Moisés cuando habló con él en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Pero Yahvé es un invento que hicieron como para los ignorantes, porque la mayoría de la gente ignorante tiene medias verdades, medio conocimiento, medio sabe un poco de aquí, lee un poquito allá y no termina de saber realmente de dónde vienen las cosas. Entonces, Yahvé es un arma del demonio para engañar a quienes no saben mucho, sino que han escuchado algo. Entonces, a los que han escuchado algo, piensan que Yahvé es Dios, pero Yahvé no es Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos dioses en el Antiguo Testamento que son instrumentalizaciones del demonio. Por eso que hay tanto engaño y por eso que tuvo que venir Jesús, no solo a salvarnos, sino que vino a corregir. Muchas veces Jesús dijo, ha sido dicho esto, pero yo les digo. Entonces, ¿cómo es posible si Dios es uno solo? ¿Cómo va a corregir Dios al verdadero Dios? Puede, o sea, Jesús no puede corregir al verdadero Dios. Entonces, ahí es donde está la clave. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué el anticristo debería surgir en estos días, en este tiempo tan turbulento? Pregunta Noemí. En conclusión, debería aparecer un hombre que traería paz. ¿Y cuál es el objetivo de esto? ¿Es un gobierno mundial? ¿Por qué Boric apoya a Palestina? ¿A quién apoya Boric y su gobierno? Mi querida amiga Noemí, lo de Boric no lo quiero contestar porque de verdad que es Boric es menos que nada. Lo que haga Boric es irrelevante para nadie, o sea, para todo el mundo. O sea, Boric no tiene ningún peso, pesa menos que un paquete cabrita. Da lo mismo, o sea, Boric nada, es incoherente, la opinión de él no vale, ni siquiera vale la pena comentarla. Ahora, ¿por qué hace el anticristo esto? El anticristo está en su poder máximo, pero no se hace visible. Cuando intervenga la naturaleza fuertemente, intervenga Dios y venga el evento que se hemos llamado el gran aviso, el anticristo va a empezar a perder poder. Y en ese momento se va, como una forma de recuperar ese poder, se va a manifestar. Y va a ser un sello cara. O sea, o me adoras o te mato. Y te pones la marca o te mato. Ese va a ser el anticristo manifestado. Hoy día el anticristo tiene todo su poder, no necesita manifestarse, está en la sombra y así, como la gente piensa que no existe, hace lo que quiere. Y es el que gobierna todos los hilos del mundo. Y el anticristo debe estar allí porque es la prueba máxima. Es el examen final para pasar de curso. Nosotros estamos viviendo este periodo de prueba como una prueba en el colegio. Y el anticristo es el examen. Y si pasamos el examen, podemos pasar de curso. Si no pasamos el examen, no pasamos de curso. Eso es básicamente, mi querido Noemí, eres tú, ¿no? No sé si eres Noemí. Me quiero... Yo quiero. Sí, está en el puesto, Salman. Sí. Perdón. ¿Por qué el anticristo debería sí surgir? Claro, y el objetivo de tu pregunta también decía el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ya está. Ya no hay nada, ya no hay políticos, no hay partidos, no hay derecha, no hay izquierda, son fachadas, son nombres. Pero en la práctica todos cumplen la misma agenda. Eso es algo que la gente no quiere entender. El nuevo orden ya está. Fíjese que aquí en este país, incluso como somos tan estúpidamente queremos ser aventajados, están haciendo apoderándose de los bienes comunes. O sea, hay una poniendo proyectos de ley para que las playas sean privadas, todo privado, o sea, todo va a quedar en poder de personas. Ya no hay eso de que las playas, que había que tener, que los sitios privados tenía que dejar un espacio para la gente pudiera pasar a la playa. Lo pongo como ejemplo para que vean cómo el anticristo se está apoderando de todo. A través de las megacorporaciones, a través del poder mundial. Los tratados de libre comercio de nueva generación son una forma de que el anticristo extienda sus tentáculos, porque el TTP, por ejemplo, y la renegociación con la Unión Europea, que son los tratados que están ahora en este momento, el TTP ya se ratificó, la Unión Europea se ratifica ahora pronto, y no hay contrapeso porque no hay conciencia, no hay nada. Estamos luchando contra los molinos de viento, estamos luchando contra el anticristo, aunque ustedes no lo quieran, mis queridos auditores. Ese es el anticristo. De esa manera, el anticristo se apodera de todo. ¿Ustedes creen que importa para el anticristo qué constitución haya? ¿Sí? Eso va a estar por sobre la constitución. Las constituciones de los países no son nada. Por eso que cuando hemos estado luchando a favor contra el TTP, hemos dicho que se acaba la soberanía de los países, pero nadie nos escucha. Somos locos. La gente no entiende, la gente no se informa, no sabe nada. Entonces, esto es el anticristo en acción. Está el nuevo orden mundial ahora ya. Salta la manifestación física del anticristo que va a ocurrir después de ese evento que yo te acabo de describir, mi querido auditor. Pero el anticristo está en poder total y es el examen final. Vamos con otra pregunta. Daniela González, oiga, ¿qué los israelitas no aceptaron Jesús como su Mesías, sabiendo toda la importancia que ha tenido la historia de la humanidad? Y es verdad que aparecieron las, no, en las letras de Yahvé en el muro de los lamentos. ¿Y qué significa eso? Esas letras que aparecieron en el Muro de los Lamentos son más falsas que Judas. Eso es para validar a su Dios de la Matura. Para validar, para que la gente ignorante vea todas esas tonteras, crea y valide el Nuevo Testamento por sobre el Nuevo Testamento. Los mal llamados israelitas. Yo nunca más les voy a decir israelitas porque ellos no son israelitas, son mal llamados israelitas porque fraudulentamente se pusieron ese nombre, porque están construyendo. Fíjense que, ¿sabían ustedes, es importante que les diga esto, ¿sabían ustedes que en 1948 Inglaterra tenía el control de Palestina y con el permiso de la familia Rothschild, que en ese momento tenía, para que vean ustedes que esa familia controlando el mundo hace más de 2 siglos, con el permiso, la corona le pidió permiso a la familia Rothschild para escoger el sitio donde iban a llegar los judíos, que fuera Palestina, porque la otra posibilidad que existía era Argentina. Estaba en el proyecto de Theodor Sker, que fue el que inventó el proyecto, o sea, el que escribió el proyecto judío, para justamente esta gente que son los Rothschild. Entonces, y los Rothschild son la principal familia más poderosa del mundo, que son el del anticristo. Miren qué curioso. Ellos fraudulentamente le pusieron el nombre Israel, porque así dijeron, vamos a engañar a la gente, porque la gente es ignorante, y la vamos a hacer más ignorante aún. Entonces, así los vamos a engañar con nuestro Mesías. González, oiga, una pregunta. ¿Por qué los israelitas no están como su Ah, Mesías? eso era el detalle, perdona, lo puse de nuevo porque sabía que algún concepto fundamental se me había quedado en el tintero y como estaba, se me fue un poco. Justamente, muy interesante lo que acabas de decir, mi querida. No aceptaron a Jesús porque ellos querían, los judíos querían a Yahvé, el Dios de la materia. Jesús sabe lo que les pedía, abandón todo y sígueme. ¿Se acuerdan lo que le dijo al joven rico? Jesús le dijo al joven rico, es más fácil que un camello pase por el ojo de una puta, a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Ustedes creen que eso les gusta a los judíos? Esa es la razón, mi querido, mi querida amiga, porque no aceptaron al Mesías. Además, se escudaron en una profecía cuando los sacerdotes levitas le fueron a preguntar a Juan el Bautista, porque ellos conocían la profecía, le preguntaron, ¿eres Elías? Porque sabían que venía antes del Mesías. Ellos lo sabían, porque estaba escrito en Malaquías. Entonces, y él les dijo que no. ¿Eres el profeta? No, le dijo. Le preguntaron, ¿eres el Mesías? No. Soy una voz que grita en el desierto, le dijo, que es el nombre que se conocía, o el seudónimo que se conocía de Elías. Pero claro, él en estricto rigor no es Elías, pero sí tenía el espíritu de Elías. Él era Juan. Pero claro, eso lo interpretaron ellos como para decir, y en eso se ampararon para decir, entonces este no va a ser nuestro Mesías, porque no nos sirve, no nos conviene. Los fariseos satánicos que condenaron a Jesús a la cruz, aprovecharon eso para dejar afuera al Mesías porque no convenía el nefasto. Vamos con la última pregunta. Bueno, y en relación a toda esta temática que estamos viviendo, posible guerra mundial, armas nucleares, ¿qué hacen los extraterrestres? ¿Los destruyamos? ¿Ellos de dónde vienen? ¿Qué pueden llegar desde tan lejos? ¿Qué tecnología tienen? ¿Seremos nosotros mismos del futuro? ¿Quieren cambiar esta realidad? ¿Qué opinas tú de ese tema? Los extraterrestres tienen una tecnología que ni tú ni yo no podemos, porque son miles de millones de años más que nosotros. En realidad, los seres de luz, estoy hablando de los seres de luz. Los extraterrestres son también más evolucionados, pero no, tan, no, no miles de millones, sino unos pocos millones de años más. Pero ellos respetan. Ellos siguen la voluntad de Dios, a diferencia nuestra. Y por ende respetan nuestro libre albedrío. Y nosotros para evolucionar necesariamente tenemos que hacer elecciones. La única forma verdadera de evolucionar no es a través de religiones, sino a través de elecciones. Todos sabemos lo que es el bien y todos sabemos lo que es el mal. Tenemos que saber escoger entre el bien y el mal. Libremente. Si escogemos el mal, tendremos que pagar una deuda contraída en la vida siguiente y en la subsiguiente ya sabremos que esta cosa no la volveremos a hacer. De esa manera hemos avanzado en el camino de la evolución, que es largo, inmenso. Es un camino inmenso, porque Dios, por eso que Jesús dijo, soy dioses, y eso no es una blasfemia. Ni tú ni yo somos dioses, pero tanto tú como yo tenemos la potencialidad a través de elecciones, a través de muchas reencarnaciones, de irnos perfeccionando cada vez más y finalmente, en millones de años más, llegar a ser dioses. Eso es lo que dijo Jesús. Y eso ninguna religión te lo dice porque es una blasfemia, pero es palabra de Dios. Es sí, Entonces, es necesario. Y los extraterrestres están acá, primero, porque somos infantes espirituales. Y ellos son adultos espirituales. Entonces nos tutelan. No como tú tutelas a un bebé o un niño. Porque necesita tutela. Porque se equivoca, se cae, se puede romper la nariz, cualquier cosa. Así funciona. Ellos están ahí, un amor, tutelándonos. Son los ángeles, ellos. Entonces, por eso que están ahí. Pero tienen que respetar el libre albedrío que nos dio Dios. Y entonces tenemos libertad absoluta para equivocarnos, como una forma de aprender libremente a tomar la elección correcta, no por mandamiento ni por libre, ni por obediencia, sino por libre elección. De esa manera se produce la evolución. Y no van a intervenir salvo que corramos el riesgo de destruir el planeta. Si nosotros cometemos la estupidez de fabricar armas nucleares hace 70 y tantos años atrás, existe una ley que se llama la ley de acción y reacción, o la ley del karma, que tienes que haberlo escuchado alguna vez. Tenemos que pagar eso. No podemos hacer algo si quiere. Es como tirar un péndulo hacia un lado y esperar que no se devuelva. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener el resultado de esa acción, porque es una ley física también. Entonces, si fabricamos armas nucleares, tenemos que comernos las armas nucleares, de alguna manera. Tenemos que tenemos que pagar esa consecuencia de esa maldita causa. Entonces, ellos no van a impedir que nos podemos matar todos, porque es nuestra equivocación, es nuestra elección, estúpida, pero elección. Pero lo que sí van a hacer es impedir que las armas nucleares lleguen a destruir el planeta. Y cuando exista esa mínima posibilidad, ellos van a intervenir y tomar el control, y ahí se acabó. Se acabó el control humano, y ellos toman el control. Entonces, esa es la función de los extraterrestres, mi querida amiga. Y esa función nunca te la van a decir, porque los poderes ejecutivos del fenómeno extraterrestre están orientados a pintarlos como malos, a pesar de que ellos mismos saben que no son malos, porque ellos mismos han estado al lado y conocen de cerca el fenómeno, muy de cerca, y saben mucho del tema, pero nos pintan como malos y una vez más nos engañan, como nos han engañado en todo lo que nos han contado. Bueno, ya estamos, nos pasamos un poco de la hora, así que le damos las gracias a la producción por darnos un poquito más de tiempo y lo esperamos el próximo programa a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.